Bueno, la Liga Marica de Combate es un espacio, un momento, una situación, un espectáculo en gran parte, en la que combinamos performance y deportes de combate, protagonizados por monstruos, por seres de otras dimensiones, que tienen sus propias formas de llevar adelante esas situaciones. Y bueno, nada, les invitamos a que vengan a espiar un poquito. Tiene como una dosis de boucherismo lo que ya me estás planteando. ¿Una dosis de qué? De boucherismo, de ir a ver algo que, claro, que no terminas de explicarme. Esta edición en particular es sobre todo, tiene que ver con eso, con venir a espiar el momento en el que estos monstruos se preparan para lo que después va a ser en diciembre. Ya te chico. O sea, ahí va a haber otra edición, otro combate para diciembre. Ajá, van a venir a ver qué hacemos nosotros en nuestra dimensión. ¿Y cómo nace esta Liga Marica? Nace con la necesidad esta de performatear un poco y de compartir esto que sentimos con respecto a la violencia, al calor, a otra forma de compartir los cuerpos y las situaciones. Más o menos en el 2018, la verdad es que no tengo mucha idea del tiempo yo acá en la Tierra, pero más o menos en el 2018. Creo que esta sería la quinta edición o la cuarta. ¡Ajá! No sabía. Pero, ¿vos sos de la Liga Marica Combate Arena o...? Sí, claro. Y sabemos de otras ediciones que, tal vez tenían protagonismo algún tipo de combate particular, combate de piso, pelea en el bar. ¿Cuál es eso? No les quiero spoilear mucho, pero va a haber dos peleas y una puesta en escena que en la que va a haber un poco de pelea, pero es un poquito más para el deleite visual, si se quiere. Viene más perfecto. Pero bueno, son tres números, digamos, y bueno, después sorpresas. Pero sí, tres números. Y dos preguntas. Una es este sábado en el Olga. Sábado 23 en el Olga a partir de las 17, puntualísimo. Perfecto. Y con entrada, ¿cómo va a ser que además de esta espiar en el mundo de la Liga Marica de Combate, qué otras cosas van a ver? Bueno, todo el evento está musicalizado especialmente para la situación. Va a haber un cierre para poder bailar y descargar un poquito lo que nos pase. Va a haber un DJ. Y bueno, después el barra, comidita, mucha comida. Siempre hay mucha comida. Fundamental para poder combatir. De todo tipo. Bueno, entrada a eso, cobrar, hay preventa, pueden escribirnos a la liga para pedir las preventas con descuento. Después vamos a seguir igual vendiendo entradas en la entrada si llega a haber gente que lo requiera. Pero bueno, si se comunican con nosotros, capaz que mejor. ¿Cómo hacemos cómo hace quien quiera llegarse este sábado para comunicarse con la liga? Liga Marica de Combate con guión bajo entre medio en Instagram, nos buscan. Ahí. Sí, nos escriben, nos siguen. Bueno, también hay un sorteo ahora acá en la radio y o no. Sí, entradas, sí, sí. Que si quieren pueden participar del sorteo de acá el viernes. Ahí para ahorrarse unos pesos y de última gastarlos en más comida. O en o en bebida. Siempre. Arena, y si se puede sumar algún monstruo que esté escuchando, que se esté enterando en este momento de la Liga Marica de Combate, ¿se puede sumar a participar? ¿Cómo es eso? Que venga y que nos conozca. Yo creo que, o sea, eso, que nos escriban o que vengan a la liga y que nos van a encontrar, o sea, van a poder identificarnos ahí en el momento, va a estar lleno de presencia, vamos a estar